podríamos decir que reposando sobre las aguas primitivas suscitó la primera creación, como dice el Génesis, el Espíritu era llevado sobre las aguas. Ese Espíritu figurado en la paloma que después del diluvio regresa al arca anunciando la reconciliación para una generación renacida de la madera, del arca, digamos, y del agua. Es el mismo Espíritu que descansando sobre el seno de María Santísima concibiera el Verbo encarnado y que se reposaría también sobre Jesús en el Jordán. Ese es el Espíritu que se da en Pentecostés con toda su plenitud. Antes no podía darse así porque Jesús no había sido glorificado. Cristo dijo, cuando sea glorificado derramaré de mi seno fuentes de agua viva. Se refería al Espíritu que había de darse también. Ese Espíritu que se posesionó del cuerpo de Cristo el día de su resurrección, glorificando aquella carne que el mismo Jesús calificara de flaca, de débil, antes de la pasión. Y así ese Espíritu recae entonces, como vimos, sobre la Iglesia resumida, como en un haz en los apóstoles, que habla ya las lenguas de todo el mundo. Decíamos que en el credo, y lo acabamos de cantar, credo en el Espíritu Santo, Dominum, vivificante, etc., creo en la Santa Iglesia. Creo en el Señor, vivificador, santo, y creo en la Santa Iglesia. Hay una continuidad. Vamos a dedicar pues esta segunda consideración a la Iglesia Católica como el fruto más precioso, digamos, del Espíritu Santo. Lo vamos a hacer comentando, leyendo y comentando lo que dice el comentario que hace Santo Tomás en el artículo 9 del credo, creo en la Santa Iglesia, en su comentario al credo. Dice Santo Tomás, así como en cada hombre hay un alma y un cuerpo, y sin embargo son diversos sus miembros, así la Iglesia Católica es un solo cuerpo y tiene diversos miembros. Ahora bien, el alma que vivifica el cuerpo de la Iglesia es el Espíritu Santo, que hemos dicho antes, como el alma. No es estrictamente el alma, pero sí es a modo de alma. Y por eso, dice y sigue Santo Tomás, después de manifestar nuestra fe en el Espíritu Santo, se nos manda a creer en la Santa Iglesia Católica, por lo cual se agrega en el símbolo en la Santa Iglesia Católica. O sea, entonces, como dije antes, esta conexión tan íntima que hay entre el Espíritu Santo y la Iglesia, aún en nuestro credo, el credo más breve. Luego de decir Santo Tomás que cuál es el sentido semántico de la palabra Iglesia, asamblea, reunión, etc., va a tratar las cuatro notas de la Iglesia, las cuatro cualidades de la Iglesia que expresamos en el credo de la Iglesia, una santa católicamente apostólica. Esas cuatro notas, que no son únicas, sino que a lo largo de los siglos han recibido también otra enumeración, otra cantidad de notas, pero que son de algún modo las que resumen todas esas multitud de notas. Una santa católica y apostólica, y lo va a analizar cada una de estas notas o propiedades. Nota significa algo, en lenguaje teológico, nota de la Iglesia significa algo que se deriva de la esencia, sin ser esencia de la cosa, pero se deriva necesariamente de la esencia. Por ejemplo, el hombre es risible, el hombre es capaz de reír, eso no es de la esencia del hombre, porque no tiene que estar siempre con la sonrisa en la boca, como en la propaganda científicos, pero es algo que brota de la esencia intelectual del hombre, capacidad de reír, posibilidad de reír. Entonces es propio del hombre el ser risible, el ser capaz de risa. Y así hay cuatro notas de la Iglesia que derivan de su esencia: la unicidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. Dice Santo Tomás, en primer lugar, la Iglesia es una. A este respecto hay que saber, dice, que aunque diversos herejes han inventado sectas diferentes, no pertenece sin embargo a la Iglesia porque están divididos en partes. En cambio la Iglesia es una. Es un dato importante. O sea, nosotros no, como se dice a veces, usted divide la Iglesia. Yo no la puedo dividir demasiado fuerte, la Iglesia, pero no sea capaz de dividirla, sino primero. No puedo dividir. La Iglesia es una de por sí. Si yo digo lo contrario, la Iglesia, yo me separo de la unidad de la Iglesia, no divido la Iglesia. La Iglesia sigue siendo una. En la unidad de su fe, todos los que quedan unidos en la misma fe, eso constituye la Iglesia una, justamente. Aunque sea un puñado nomás, como en Pentecostés, o aunque sea quizá un puñado al fin de los tiempos, como dice Cristo, a lo mejor cuando vuelva el Hijo del Hombre habrá fe en la tierra, o sea, habrá un puñado de fieles, pero esos son uno. Esos han salvado la unidad de la Iglesia, han sido salvados por la unidad de la Iglesia, mejor. ¿Por qué la Iglesia es una? Santo Tomás va a poner tres causas que concurren a la unidad de la Iglesia. Primero dice la unidad de la fe. En efecto, todos los cristianos que integran el cuerpo de la Iglesia creen en las mismas verdades. Esto es una cosa muy importante. O sea, la unidad de la Iglesia no se funda última de esta, pero la profunda unidad de la iglesia es la fe, la unidad de fe. La segunda causa, dice Santo Tomás, es la unidad de la esperanza. En efecto, todos los cristianos están anclados en la misma esperanza de llegar a la vida eterna. O sea, todos esperamos lo mismo, esperamos a Dios de Dios. O sea, que esperamos alcanzar a Dios como un don de Dios, a Dios de Dios, de las manos de Dios, digamos. Dios se nos va a dar. Y esa esperanza funda la unidad de la iglesia. Todos los que esperan lo mismo pertenecen a la misma iglesia. Si yo esperara otra cosa, si yo esperara, tuviera expectativas y no esperanza, que no es lo mismo, entonces en ese caso yo me estaría separando de la unidad de la iglesia también. Y finalmente, dice Santo Tomás, la unidad de la caridad. En efecto, todos los cristianos están unidos en el amor de Dios y en el amor mutuo. Que se manifestará, dice Santo Tomás, y es verdadero este amor, en la mutua solicitud y en la mutua compasión. O sea, la unidad de la iglesia, creo que es un dato muy importante, es sobrenatural, como se ve, ¿eh? Es teológica, es las virtudes teologales hacen la unidad de la iglesia. Nosotros entonces ahora, al hacer esta meditación, que no es una clase sino una meditación, tenemos que tratar de aplicar esto que dice Santo Tomás a nuestra propia vida y ver en cuánto grado, en qué grado estamos, quizás no del todo unidos a la iglesia, ¿eh? Un poco como la parábola de la vid y los sarmientos. Una cosa es que la vid siga unida con el tronco, por la fe, pero sin la gracia. Por ejemplo, el que está en pecado mortal no deja de pertenecer a la iglesia católica, pero es como una rama seca, está unido, pero como rama seca. Y otra cosa es estar unido prosagantemente, ¿no es cierto?, como la alma gracia, la santidad. Pues bien, entonces podemos tener muchas maneras de estar unido a la iglesia. Nuestra fe puede ser débil, tibia, entonces nuestra unidad es floja también con la iglesia, en la iglesia. O sea, todo lo que fomente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nos hace entrañar más en la iglesia, meternos más en las entrañas de la iglesia, ¿eh? Ser más de iglesia. Por tanto, ser de iglesia no es todo ser amigo del padre tal o estar en una asociación, es algo mucho más profundo, ¿eh? La pertenencia a la iglesia es una cosa del orden sobrenatural, la cosa que solo la conoce Dios, digamos, en última instancia, mucho más que los hombres, porque no se manifiesta exteriormente la fe, la esperanza, la caridad, pero es algo que está en el fondo del alma, son dones de Dios, que están en nosotros. Por tanto, uno que pierde la caridad y no la fe está todavía unido a la iglesia, ¿no? Si yo pierdo la fe, ya no, del todo, ¿no? Pero si pierdo la caridad y no la fe, todavía estoy unido, pero tenuamente unido. Por tanto, en la meditación podemos analizar cómo es nuestra fe, cómo es nuestra esperanza, cómo es nuestra caridad, nuestra vida de gracia, nuestro amor a la gracia, nuestro crecimiento en la gracia. Todo eso contribuye a que seamos más hombres de iglesia, verdaderamente. La segunda nota de la iglesia es la santidad. La iglesia, dice Santo Tomás, es santa. A este respecto, dice, hay que saber que existe también otra asamblea, la de los malvados. De ella dice el salmista, odio la iglesia de los malvados. Que sería la iglesia como asamblea o reunión, lo que podrá llamar quizás San Agustín, las dos ciudades, ¿no? Las dos ciudades, o sea, la ciudad que está unida en el amor de Dios y la que está unida en la adoración del hombre. La ciudad del Dios hombre y la ciudad del hombre Dios, la ciudad de la soberbia, ¿no? Hay dos ciudades. Esta iglesia es la iglesia santa, pues la iglesia de Dios. La otra iglesia es la iglesia mala, dice. En cambio, la iglesia de Cristo es santa. En efecto, el apóstol escribe a los corintios, el templo de Dios es santo y vosotros sois ese templo. Y por eso, dice el símbolo, se dice creo en la santa iglesia. Los fieles son santificados por cuatro realidades. Primero, por la sangre de Cristo. Porque así como una iglesia al ser consagrada es lavada materialmente, así también los fieles han sido lavados en la sangre de Cristo. O sea, nuestra iglesia, así como un templo cuando se la consagra, una iglesia recién construida todavía es profana, se la consagra, se lava, ¿eh? Pues bien, dice Santo Tomás que esta iglesia pequeña que soy yo, esta microiglesia que soy yo, ha sido lavada en la sangre de Cristo. Y la iglesia grande con mayúscula, la iglesia universal, ha sido toda ella lavada en la sangre de Cristo. Y la eligió como esposa, la lavó en su sangre y se la desposó como esposa sin mancha, ¿no? Jesús, queriendo santificar a su pueblo, dice Santo Tomás, por su propia sangre, citando hebreos, padeció ese tiempo. Segundo, por la gracia del Espíritu Santo, porque así como una iglesia, como un templo, en la ceremonia de su consagración es ungida con óleo, así también los fieles son ungidos con una unción espiritual para ser santificados. De otro modo no serían cristianos. Cristo en efecto no significa otra cosa que ungido. Entonces el tema del Espíritu Santo, justamente que hemos citado antes, de la penetración del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? y que es el que santifica a la iglesia, que la hace santa, y en esta misma iglesia que soy yo también. Tercero, por la inhabitación de la Trinidad, porque cualquiera sea el lugar en que Dios habita, por el hecho mismo de que lo habita, ese lugar es santo. De ahí la exclamación de Jacob, pues verdaderamente este lugar es santo. Y la afirmación del salmista, tu casa, Señor, conviene la santidad. Bien, la inhabitación trinitaria que hay en la iglesia, necesariamente, o sea, siempre la iglesia es santa. Entonces la iglesia no tiene que convertirse, como a veces dicen algunos falsos teólogos, la iglesia pecadora, como se llama a veces, cuidado con esa forma, no, nunca es pecadora, la iglesia es santa. Entonces sabemos que en sus miembros sí, pueden ser terriblemente pecadores los miembros de la iglesia, pero la iglesia de por sí no mancha su santidad, no ensucia la túnica blanca, diga su santidad, por los pecados, por los pecados nuestros, no la salpica la iglesia. En todo caso salpica la nota de la santidad, desgraciadamente. O sea, los que miran a la iglesia de fuera no encuentran en ella claramente esa nota. La podrán encontrar si la buscan, pero hay que buscarla un poco a veces con lupa. ¿No es cierto? De hecho, debería ser exaltante esa nota, debería ser atractiva, precisamente, para descubrir a la verdadera iglesia. Así que nosotros somos culpables, en cierto modo, de ese escándalo de que algunos no capten a la iglesia como la iglesia de Cristo por nuestros pecados. Dice, este es católico, entonces la iglesia es una porquería. Es una consecuencia falsa, pero de algún modo es consecuencia de una traición. Santidad de la iglesia. Luego, digamos antes de seguir, que estas dos notas primeras, la unidad, como hemos visto, digo, la unidad, ¿cómo debemos aplicarla a nosotros mismos? También debemos aplicar esta segunda nota de la santidad a nosotros mismos. No en vano dice San Juan Crisóstomo que cada hombre es una microiglesia, una pequeña iglesia, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es, de algún modo, el cuerpo de Cristo, a continuación del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Cada uno de nosotros es inhabitado por la Trinidad, cuando estamos en gracia de Dios. Y de algún modo entonces somos una microiglesia. De modo que debemos cuidar nuestra vida interior, cuidar nuestra santidad. Como dice San Pablo, el templo que sois vosotros es santo. No puedo entregar ni los miembros de mi cuerpo a una prostituta, porque estos miembros pertenecen a Cristo, y es un adulterio, pues, lo otro que estoy haciendo. Consiguientemente, cuidar la virtud, la santidad de mi vida. Si quiero ser católico en serio, no basta declamarlo, no basta sonar como una bandera de militancia contra los que no se profesan católicos, enemigos del catolicismo, sino que es necesario vivirlo plenamente. Para que nuestra militancia sea más auténtica, verdaderamente, debemos progresar en este campo de la santidad. En el grado en que progresemos, estaremos penetrando en la esencia de la iglesia. Estaremos haciendo nuestra una nota de la iglesia. Estaremos notificando a la iglesia al mundo de nuestro tiempo. Y no alejando a los hombres por nuestra culpa de la verdadera iglesia. La santidad, pues, es impulso a la santidad. Sed santos como vuestro Padre celestial es santo, dijo Cristo. Sed perfectos. La perfección es la parte de la santidad, cumbre de la santidad. Sed santos, no más que los sinvergüenzas que son nuestros enemigos, y que mirando a los cuales de reojo nosotros nos creemos ya maravillosos, sino sed santos en comparación como el Padre al Padre Celestial. Es decir, nunca debemos compararnos, no nos engolosinemos comparándonos con los demás, que siempre encontraremos alguno peor que nosotros, sino comparándonos con Dios veamos nuestra miseria y nuestra falsa pertenencia, digamos nuestra traidora pertenencia a la iglesia, por nuestra poca santidad, por nuestra poca preocupación por la gracia, por nuestra traición a la vida divina. Por tanto, hacer nuestra esta nota de la iglesia, no son solamente notas metafísicas de la iglesia, sino notas espirituales, deben hacerse vida espiritual para nosotros cada una de esas notas. Tercero, la iglesia es católica, es decir, universal, dice Santo Tomás. Lo es primero en cuanto al lugar, porque contrariamente a lo que pensaban los donatistas, que eran unos herejes de los siglo III, creo que seguían a Donato, obispo, creen, esta o simpático, contrariamente a lo que pensaban los donatistas, está extendida por todo el mundo. En efecto, el apóstol escribe a los romanos que esta fe proclamada en todo el mundo y Cristo antes de subir al cielo había dicho a los apóstoles ir por todo el mundo a predicar el evangelio a todas las criaturas. Pues bien, esta iglesia comprende tres partes, una está en la tierra, otra en el cielo y la tercera en el purgatorio. O sea, entonces católica por el lugar, la iglesia. Abarca todos los lugares. Todos los lugares. Por eso entonces la iglesia no puede decir, bueno, yo me dedico bien a Europa nomás. Voy a descuidar los otros lugares. El siglo que viene voy a acabar bien de invadir Europa y dentro de tres generaciones vamos a lanzarnos en África. Nunca la iglesia ha dicho eso. Todos los lugares deben ser abordados lo antes posible. No hay generaciones frente a Dios digamos, de establecerse en un lugar plenamente antes de ir a otro. Y por eso la iglesia es misionera siempre. Nunca puede quedar tranquila si sabe que en un lugar no ha llegado el nombre de Cristo. Por tanto, entonces, católica en cuanto al lugar, y por eso está por sobre los racismos, está por sobre las nacionalidades, en el sentido de que no se enfeuda. No puede haber una iglesia anglicana, una iglesia inglesa, no puede haber una iglesia rusa, es una iglesia católica. La palabra indica justamente esta universalidad, este ecumenismo de la iglesia, que como una nota esencial de su ser verdadero. Como Cristo es católico, es decir, universal, en todos los lugares Cristo, así la iglesia debe imitar. Así que es católica primero por el lugar. Segundo, dice Santo Tomás, la iglesia es universal, católica en cuanto a la condición de los hombres que la componen. Porque nadie es desechado, ni el Señor, ni el siervo, ni el servo, ni el siervo, ni el varón, ni la mujer. Como dice San Pablo, no hay ya ni judío ni griego, ni esclavo, ni hombre libre, ni varón ni mujer, porque todo eso es uno en Cristo Jesús. O sea, catolicidad en cuanto a las condiciones de una iglesia de los pobres, una iglesia de los ricos, una iglesia de los hombres, una iglesia de las mujeres. No hay eso, no existe. Eso sería romper la catolicidad de la iglesia. La iglesia es universal, es católica, va a los ricos y a los pobres, va a los judíos y a los gentiles, va a todas las razas, a todos los pueblos, por inferiores que sean, por aparentes despreciables que sean, los ojos humanos. Y tercero, es universal en cuanto al tiempo, dice Santo Tomás. Es cierto que algunos dijeron que la iglesia debía durar hasta una época determinada, pero eso es falso, porque esta iglesia comenzó desde el tiempo de Abel y durará hasta el fin del mundo. Y Cristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Y después de la consumación del mundo, perdurará en el cielo para siempre. O sea, es curiosa esta fórmula de Santo Tomás, que la iglesia empezó en Abel. En Abel, ¿cierto? No empezó en Cristo. Está bien esta idea, porque la iglesia de por sí, si bien ha sido fundada por Cristo, la virtualidad, la fuerza de Cristo no se despliega solamente hacia adelante, sino también hacia atrás. Cristo va a bajar a los infiernos y va a tomar a Adán de la mano, como decíamos hoy. Porque de algún modo Cristo va a retomar toda la historia, recapitular, como dice San Pablo, caput, viene de cabeza, la nueva cabeza. Como Adán recapituló para el mal, Cristo recapitula para el bien. Y la cruz es una fuente de salvación para atrás y para adelante. Es un imán de gravitación de toda la historia. Desde Adán hasta el último hombre, todos dependen de Cristo. Y por eso Abel coloca a Santo Tomás como el primer justo, digamos, ¿cierto? El que muere asesinado, el primer justo, porque Adán y Eva ya fueron pecadores, de algún modo está también el origen de la ciudad mala. Caín, un desastre, pero Abel ya aparece como el primer. Entonces, la iglesia nace en Abel y dura hasta el fin. Catolicidad, pues, ¿qué aplicación podemos hacer de esta nota de la iglesia en nuestra vida espiritual y ser católicos nosotros también? Es decir, ser universales, ser apóstoles de Cristo, o sea, ser expandidores de Cristo, tratar de que Cristo coincida con la totalidad, ser totalitarios, es decir, no contentarnos con parcelas de Cristo ni con parcelas del mundo para Cristo, no contentarnos con darle a Cristo solamente el orden de los corazones, sino darle también el orden de las sociedades, no restar a la catolicidad de Cristo el arte y la economía y la política, no sustraerle a Cristo cosas que son de él, porque él ha venido a recapitular, a ser capo, cabeza de todo, no de algunas cosas, todas las cosas de la tierra y de la del cielo. Pues bien, todo ese trabajo de recapitulación en favor de Cristo es una manera de ser católico, simplemente, de expresar la nota esta de la catolicidad de la iglesia, la expansividad que debe caracterizar, esta falta de insularidad que debe tener un cristiano católico, no ser insular, sino universal cósmico, imperial, digamos así, ¿no? Aldeano de la fe. Y la última nota es la, Santo Tomás curiosamente dice, en cuarto lugar, la iglesia es firme, no usa la palabra apostólica, firme, porque cuando se dice apostólica, uno se está refiriendo a esa firmeza de la fe. Se dice, mirando esto que dice Santo Tomás, se dice que una casa es firme, en primer lugar, si tiene buenos fundamentos. La casa es firme, tiene sólidos fundamentos. Ahora viene el fundamento principal de la iglesia, es Cristo. Dice el apóstol, nadie puede poner otro fundamento fuera de aquel que ya ha sido puesto, Cristo Jesús. Fundamentos secundarios son los apóstoles y su doctrina. Por eso la iglesia es firme. San Juan escribe en el Apocalipsis que la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, la iglesia es como una casa, ¿no?, cuya piedra fundamental no es Pedro, no es el Papa, es Cristo. Pedro es la piedra vicaria en todo caso, pero la piedra fundamental es Cristo, y por eso es inconmovible, porque es Dios que funda la iglesia. Los apóstoles son como columnas, siguiendo el símil de una basílica, ¿no? Son como las columnas que sostienen la iglesia, ¿no? Y dice San Tomás, por esto se dice que la iglesia es apostólica, por esto, la nota de firme apostólica. ¿Por qué? Los apóstoles son como el fundamento de su firmeza, digamos así, porque están radicados en Cristo. De allí también que para significar la firmeza de esta iglesia, Pedro fue nombrado su cabeza visible. O sea, entonces, la iglesia firme en primer lugar porque tiene buenos fundamentos. Se prueba en segundo lugar la firme solidez de una casa, donde por más que se la sacude, no se la puede destruir. Aquí podríamos, aunque no lo pone Santo Tomás, creo, traer a colación aquel texto de Mateo 7, creo, donde dice esa parábola de Cristo, donde dice Mateo que un hombre edificó una casa sobre arena, vinieron los vientos, vinieron las tempestades, la casa se desplomó. Otro hombre edificó la casa sobre una roca, vinieron los vientos, vinieron las tempestades y la casa estuvo firme. O sea, entonces, la solidez de una casa, como diría acá Santo Tomás, se prueba porque cuanto más se la sacude, por más que se la sacuda, no se la puede destruir. Ahora bien, nunca la iglesia ha podido ser destruida, continúa, ni por los perseguidores, ni por lo que viene de afuera. Al contrario, en el tiempo de las persecuciones más creció, mientras que sus perseguidores y los que ella misma combatía sucumbieron, conforme a las palabras de Jesús: aquel que cayere sobre esta piedra será pedazos, y aquel sobre el cual ella cayere será aplastado. O sea, las persecuciones, los vientos que vienen del exterior, las herejías de afuera, digo, los perseguidores de afuera, ¿no? Por ejemplo, los emperadores romanos, los perseguidores comunistas, los que atacan desde afuera de la iglesia, los que no son católicos y atacan la iglesia, no la pueden destruir. No la pueden destruir por la solidez de la que tiene, ¿no? La superrota. Ni tampoco puede ser destruida por los errores, ahora digamos de adentro, podríamos decir, la autodemolición de la iglesia, que diría Pablo VI. Tampoco puede ser destruida por adentro. Al contrario, dice, cuando el número de errores es mayor, tanto más se manifiesta la verdad. Escribe San Pablo, son hombres de mente corrupta, réprobos en la fe, mas no lograrán sus intentos. O sea, esta destrucción mucho más delicada, más sutil, más fina, en donde la paleta de la destrucción a veces la manejan manos sagradas, esto que parecería anunciar la muerte próxima de la iglesia, tampoco la destruye, sino que, esto lo puede verlo así en el momento que estamos en plena crisis, más se manifiesta la verdad cuando el número de errores es menor. Porque el número de errores precisamente provoca la profundización en la verdad. El hecho de que se negara a Cristo en los primeros siglos, por ejemplo, la divinidad de Cristo provocó todos esos análisis cristológicos maravillosos de San Agustín, de Crisóstomo y de otros. O sea, la fe hizo resplandecer más la verdad. Digo, la herejía hizo resplandecer más la verdad. Ni por las tentaciones de los demonios, concluye Santo Tomás, porque la iglesia es como una torre que protege al que lucha contra el diablo. Torre fortísima, el nombre del Señor, en Proverbios. Y por eso el diablo dirige sus principales esfuerzos a la destrucción de la iglesia, pero no prevalecerá, porque el Señor dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, como diciendo, luchará contra ti, pero no te vencerá. Esta sería pues la cuarta y última nota de la iglesia, la apostolicidad. Digo, la apostolicidad o la firmeza de la iglesia. Aplicándolo a nuestra vida espiritual, debemos afirmar, consolidar nuestra propia firmeza espiritual, el asentarnos bien sobre roca, el no estar asentados sobre arena, el imitar a la iglesia, fundarnos en los argumentos sólidos de nuestra fe, en las virtudes sólidas, virtudes perfectas, en no fundar nuestra fe simplemente en los gustos, en los consuelos, en los transeúntes, en los caprichos, en las ganas. Todo esto nos hará participar, pues, de esta nota de la iglesia. Credo, pues, en la iglesia, una santa, católica, apostólica la iglesia. Estas cuatro notas de la iglesia deben ser cuatro notas de nuestra vida espiritual para que realmente podamos con derecho llamarnos católicos. Vamos a hacer un rato de meditación hasta las 12 y 25. Se tocará la campana y ahí entonces